Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. ¡Hola! Hola a todas y todos los que nos están escuchando. ¡Bienvenides! A este primer programa. Estamos muy contentas de estar por fin aquí. Hemos preparado esto por harto tiempo ya, sí. Y así que estamos muy emocionadas de estar conversando con ustedes. Sí, realmente. Muchas gracias por estarnos escuchando en este momento y les vamos a estar acompañando, ojalá que siempre, todos los domingos, a esta misma hora. Todos los domingos. Bueno, yo soy Sabina. Yo soy Antonia. Y vamos a comenzar entonces el día de hoy con el bloque de noticias. Noticias contingentes, alimento para las mentes. Coordinadora de víctimas por trauma ocular. La Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular invita a la comunidad a participar de un evento solidario para ir en apoyo económico a los afectados por la represión policial desatada por el gobierno de Piñera desde el 18 de octubre del 2019. A 9 meses de registradas las primeras agresiones, denunciamos abandono en reparación por parte del Estado chileno, debiendo nosotros costear en parte atención médica, urgencias particulares y medicamentos para tratarnos, señalaron desde la coordinadora. Por ello, agregaron, les invitamos a nuestro evento que será desde las 14 hasta el 18 de agosto a las 21 horas. Tendremos 5 días de música y presentaciones en apoyo a las personas que sufrieron los debates de la violencia en Chile. También serán 5 días de protesta y reflexión frente a la precariedad, la criminalización y el abandono estatal, puntualizaron desde la coordinadora. Machi Celestino Córdoba. Durante esta semana se dio a conocer el rechazo de la Corte Suprema con respecto al recurso de amparo presentado por la defensa del Machi Celestino Córdoba por el cumplimiento de parte de su condena en el REWE, en concordancia con las disposiciones del convenio 169 de la OIT y el contexto de riesgo sanitario por COVID-19. Sin embargo, en la última instancia del sistema judicial chileno, esto fue rechazado en medio de una peligrosa huelga de hambre con 102 días llevada adelante por la autoridad espiritual, quien por medio de un audio ha declarado que su fallecimiento será lento. Hoy, tras conocerse este fallo desde la vocería y el mismo Machi, ha anunciado el reinicio de huelga seca, quedando abierta con el paso de las horas un posible desenlace fatal. Sergio Mico, director nacional del INDH, llamó a encontrar otras salidas para destrabar esta huelga y dar cumplimiento al convenio 169 de la OIT. Nueva Constitución. ¿Cómo votarán las personas diagnosticadas con coronavirus? ¿Cómo se garantizarán condiciones de salubridad en las urnas? ¿Qué medidas se aplicarán para propiciar la participación libre e informada de los grupos históricamente rezagados en procesos electorales? Son interrogantes que, a 13 días del inicio de las campañas, todavía no tienen respuestas claras, por lo que varias organizaciones de la sociedad civil llamaron a agilizar el trabajo conjunto para informar a tiempo a la ciudadanía. A 13 días del inicio oficial del periodo de propaganda electoral, organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre la urgencia de concretar una mesa de trabajo conjunta desde el CERVEL para garantizar el derecho a la participación en el plebiscito. Esto, luego que representantes del CERVEL comprometieron una instancia de trabajo con la sociedad civil para que las organizaciones puedan aportar con su experiencia al proceso previo el 25 de octubre. En la misma línea, la presidenta del Senado también valoró la colaboración intersectorial que pueda darse en la mesa por un plebiscito seguro que se impulsa desde las presidencias de ambas cámaras del Parlamento. Por ello, varias organizaciones de la sociedad civil llamaron, a través de una declaración pública, a agilizar la puesta en marcha del trabajo colaborativo con autoridades en una mesa ampliada en el CERVEL. Desde esta vereda tenemos mucho que aportar en relación a las medidas necesarias para que las personas que históricamente han sido rezagadas de estos procesos puedan ejercer libremente, y en condiciones de seguridad su derecho a la participación el próximo 25 de octubre. Contar con contenidos de formación ciudadana e información oportuna previa al plebiscito, atender las necesidades específicas desde las regiones y los grupos más vulnerados, realizar esfuerzos de alfabetización digital dirigidos a la ciudadanía para combatir las noticias falsas, normar el avisaje en plataformas online y aplicar las normas de financiamiento privado, transparencia y control del gasto electoral son algunas de las medidas que se pide considerar. Suicidios en Ercilla. Este viernes, la Fiscalía de la Araucanía confirmó el hallazgo de los dos cuerpos de ambas mujeres. Estaban al interior de una vivienda en su comunidad Juan Pinoleo, que queda en Ercilla. Las hipótesis hablan de suicidio. Ambas fueron encontradas colgadas sin lesiones corporales atribuibles a terceros, explicaron desde Fiscalía. Sin embargo, de inmediato se pidió una autopsia confirmatoria de la causa de muerte al Servicio Médico Legal de Angol. Nadie quiere recordar el caso de Macarena Valdés, pero para ello es imprescindible descartarlo. Así lo explica Yanka Millapan, una de las voceras de la Red de Mujeres Mapuche. Ayer viernes se encontró el cuerpo de dos lamien muertas de forma sospechosa. Se dice que ellas se quitaron la vida. Además, dicen que no hay participación de terceros. Los aseguran en menos de 24 horas. Nos preocupa porque se asimila a lo que pasó con Macarena Valdés. Es extraño, todo es extraño, más cuando siempre se ha querido invisibilizar y criminalizar la lucha de nuestro pueblo. Estamos preocupadas porque no tenemos un apoyo por parte de las políticas públicas, menos del gobierno, dice Yanka. Todo está atravesado por el conflicto del Estado contra el pueblo mapuche, explica la vocera, dando cuenta que la comunidad a la que pertenecían Iris y Rosa está muy cerca de Ercilla, a su vez de Temucuicui, el corazón del conflicto. Las transnacionales no se quedan fuera de esta discusión. Están tan dentro que para Yanka Millapan es lo que genera el conflicto. La defensa del Estado, los empresarios, militarizando para ello una zona completa, donde con perdigones y balines atacan casi a diario a niños, niñas, mujeres, sin importar nada, relata. Pedimos claridad de los hechos. Fiscalía ya dijo que presumía que no había intervención, lo que es sospechoso. Queremos una investigación más clara. Necesitamos que los hechos sean profundizados, que no pase lo que pasó con Macarena. Repite dando cuenta de la herida abierta que quedó tras el asesinato de Valdés, el que solo fue declarado como tal luego de meses y meses exigiendo justicia. Quieren tapar muertes que son sospechosas porque la comunidad de Pinoleo está muy cerca de Ercilla, de Temucuicui, el corazón del conflicto, cerca de Mininco y otras transnacionales. Quieren pensar que fue suicidio y eso nos causa inquietud. Queremos una investigación real. No pueden, en un par de horas, presumir que no pasó nada más. Es una falta de respeto contra las lamien, pues no hay fundamento que explique el presunto suicidio. En el mes de agosto se conmemoran 4 años por el asesinato de Macarena Valdés. El 15 de agosto habrá un encuentro de mujeres y disidencias sexuales de Abya Yala. Denunciamos que más de 212 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados solo en el 2019. El mayor número de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas en un solo año. 4 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas cada semana desde la adopción del Acuerdo Climático de París en diciembre del año 2015. Más de 2/3 de los asesinatos ocurridos en el 2019 se concentran en América Latina y el Caribe, región que ha sido catalogada como la más peligrosa para defender el medio ambiente y los derechos humanos en todo el mundo. De los 10 países con el mayor número de asesinatos, 7 se localizan en Latinoamérica: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. Chile no está ajeno a esta realidad. En este mes de conmemoración, luchamos en contra de la impunidad del femicidio empresarial de la defensora de la tierra, Macarena Valdés. Denunciamos todos los obstáculos que han puesto las instituciones del Estado chileno en la investigación y el amedrentamiento a la comunidad Nehuen de Tranguil, donde Macarena habitaba. Por ello, las mujeres y disidencias sexuales, activistas organizadas, creadores de múltiples territorios de Abya, Yala y el mundo, luchamos en contra de la impunidad de nuestra hermana, de tantas y tantos asesinades por defender la tierra y los territorios. Desde el 15 hasta el 22 de agosto habrán actividades conmemorativas de la muerte de Macarena Valdés. Los enlaces en vivo y grabados podrán encontrarlos en las páginas oficiales de Facebook de Justicia para Macarena Valdés. Presentan Comunidad de Nehuen, de Tranguil, Lesbofeministas, Antirracistas, Tierra y Territorio, Coordinadora Justicia para Macarena Valdés Muñoz, FemFest, Latinoamérica Rompe el Cerco, Colectiva Chinata, Círculo Colectivo Agua Lunar de San Antonio, con las amigas y en la Casa de Temuco. Comunidades de Chiloé, Aysén, Palena y Maullín rechazan proyecto de ley Pueblo Huilliche. Diversas comunidades y organizaciones territoriales, junto a diversas autoridades tradicionales mapuche huilliche de los archipiélagos de Chiloé, de Palena, Aysén y Maullín, se han manifestado en contra del proyecto de ley impulsado por el senador chileno Iván Moreira con respecto al proyecto de ley Pueblo Huilliche, emplazándolos a terminar con esta imposición considerada atentatoria. Indican: queremos hacer entender y ver que el concepto huilliche es una palabra que nace del mapuzungún, el habla de la tierra, lengua ancestral del pueblo nación mapuche, y que tiene como definición la identidad territorial de la gente que vive en el sur, bajo la concepción de huilli, sur, y che, personas o gente. Agregan: el pueblo nación mapuche enfáticamente reivindica y defenderá su identidad como pueblo nación ancestral milenaria, respetando profundamente las diversas identidades territoriales del Meli Huitran Mapu, cuatro territorios: Puelche, gente del este; Picunche, gente del norte; Lafkenche o Guluche, gente del oeste; y Huilliche, gente del sur, todos formando un gran pueblo-nación que definimos como Hualmapu. Adelantaron que de persistir esta iniciativa la llevarán a diversas instancias nacionales e internacionales, dando cuenta el cómo entidades del Estado chileno vienen a transgredir nuevamente a nuestro pueblo nación mapuche con esta desproporcionada idea de división, vulnerando así los derechos consuetudinarios establecidos en diversos tratados internacionales que ha ratificado el Estado chileno, entre ellos el Convenio 169 de OIT, siendo este último instrumento que obliga a realizar una consulta vinculante a los pueblos afectados directamente. Corte Suprema acoge recurso de protección de las comunidades contra vertedero de Puntra, el Roble en Ancud. En abril de 2019, el vertedero municipal de Ancud fue clausurado tras 40 años en funcionamiento, dejando a la comuna sin un lugar para almacenar su basura. Ante el apremio, con los residuos domiciliarios acumulándose en las calles y con una propuesta bloqueada por la comunidad, la Seremi de Salud decretó una alerta sanitaria y se resguardó en ella para autorizar el funcionamiento de un relleno sanitario en el sector de Puntra el Roble, sin evaluar el impacto al medio ambiente. Las problemáticas socioambientales generadas por el depósito de residuos sólidos en el vertedero de Puntra y las irregularidades que han envuelto todo el proceso llevaron a la comunidad a interponer dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Sin embargo, ambos requerimientos fueron rechazados por dicho tribunal. Ante esta situación, la comunidad se vio obligada a apelar el fallo y presentar un recurso de protección ante la Corte Suprema, el cual fue acogido por el máximo tribunal el pasado 28 de julio. En su resolución, la Corte Suprema estableció que efectivamente hubo una vulneración de las garantías constitucionales de los afectados y que en virtud de ello, la Administración del Estado debe llevar adelante las medidas necesarias para restablecer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades cercanas al vertedero. En concreto, los magistrados ordenan a la Superintendencia del Medio Ambiente resolver el procedimiento administrativo pendiente dentro del término de 30 días contados desde esta fecha y coordinadamente con los demás organismos públicos con competencia sectorial, ejercerá de manera eficaz y oportuna las funciones que la ley les encomienda a fin de adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global de este conflicto. Inscripciones abiertas para la octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio Guatemala 2020, la comunidad frente a la pandemia. Inscripción abierta hasta el 4 de septiembre de 2020 para Guatemala y Abiayala, América Latina. Se entregarán importantes premios en equipo electrónico o a las mejores obras. En las categorías Viviendo mi sexualidad, Anticoncepción y Juventud, Organización comunitaria, Salud comunitaria y Premio Especial del Público. Conoce todos los detalles en el Facebook Muestra Vida y Territorio. He de fusionar mis restos con